Bueno, la asamblea de tortuguitas se organiza porque queremos, cuando decimos queremos, decimos luchamos por trabajo genuino, en blanco, con obra social, vacaciones, aportes jubilatorios y estabilidad laboral. Queremos sueldos acordes a la canasta familiar. Queremos vivienda digna, cómoda y confortable. Estamos por el derecho a la tierra. Queremos salud y educación públicas y gratuitas y de calidad, con salitas en todos los barrios, con guardia permanente las 24 horas. Queremos obras públicas, gas, cloacas, agua corriente, calles asfaltadas, construcción y mantenimiento de escuelas, más transporte público de pasajeros. Queremos, como dijo Mónica, clubes, centros culturales y plazas en todos los barrios para el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. No a la violencia institucional de las fuerzas de seguridad y de los organismos estatales y o privados. No a la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños. No a la trata de personas, no a la discriminación y no al trabajo infantil. Por la memoria, la verdad y la justicia. Juicio y castigo en cárcel común a los genocidas militares, civiles y eclesiásticos. Queremos sentencia firme ya. Desde la defensa incondicional de las conquistas obtenidas por el pueblo y para mejor defender la mejor calidad de vida que conseguimos, decimos, organicémonos en asambleas de base para luchar por lo que falta.